A partir de ahora estás en una zona de canciones liberadas. Toda la música que vas a escuchar en este programa es distribuida gratuitamente por sus autores. Prepara tu reproductor de MP3. Esto es Libre Descarga. Libre Descarga. Es cierto que hay una cadena nacional del terror, dominada por las corporaciones que le dictan a las radios qué música tiene que sonar. En contra de eso, nosotros presentamos una hora de música libre. Cosa de plástico engañosa te pido. Perdón. Somos colegas del trabajo de ir viviendo. Así. Y esta es la tumba en caras, una espera. Dejaste la copa llena, pobre mi santa. Suben el precio de los grandes tarados. Al fin caen las hojas de tu árbol dorado. Empezábamos con la banda Fashion Jujuy y el tema Paradoja. Sigue de Senadores. We'll be right back. libre descarga. Dale, revista que informa, opina, acompaña. Dale, expande tu mente. Dale. Revistadale.com.ar. Revista Dale. Información, la historia, los discos, los conciertos, las letras, videoclips, podcasts y las últimas novedades del rock argentino en rock.com.ar. Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Según las estadísticas, y salvo contadísimos casos, los grandes ingresos de las compañías discográficas se producen gracias a los nuevos lanzamientos. Es decir, que una buena acción que ni siquiera les implicaría un perjuicio económico podría ser la de liberar los discos más antiguos de sus artistas. Pero es casi una utopía. ¿O acaso alguien cree que dejarán de sacarle hasta la última gota de jugo a sus contratados? Si querés saber más sobre todos estos artistas, entra en www.libredescarga.com.ar. Desde La Plata eran los 107 Faunos, ahora Acid Caramels. Do love someone so many. del tercer disco de Anzuelos, Antiguos Juglares. Para el final de este bloque, Bicicletas y su versión de María. Ven a la ciudad. Esperanos, ya volvemos.